Kropotkin, 100 años. La humanidad demanda, imperiosamente, una nueva ciencia realista de la moral, libre de todo dogmatismo religioso, de las supersticiones y de las mitologías metafísicas.